yo, María Democracia. Hay un vecino problemático que guarda mugre en su ático. Es un asunto tremendo, con un olor inmundo, es COVID banda oriental. Para resolver el tema, se nos hizo una brecha entre lo que nos propone el vecino de la izquierda y el de la derecha. Los vecinos de la derecha proponemos tirarle la puerta abajo, llevar al vecino preso y limpiarle ese relajo. Los vecinos de la izquierda entendemos que esto es muy violento. No se trata de mandar presos, se trata de acompañar procesos. Yo acompaño el proceso, el que hace el esfuerzo del vecino honesto que paga impuestos y que mucho le indigna que su pala yo lo racatinga. El vecino que junta mugre también, por supuesto, que paga impuestos. Y vos tú pusiste un fondo vecinal para construir y poder asistir a un consultorio de salud mental. Hay un vecino que nos descoloca porque en su casa tiene una boca. El barrio vive de lamento, es un lugar violento en COVID banda oriental. Los vecinos de la derecha proponemos tirarle la puerta abajo, llevar al vecino preso y limpiarle ese relajo. De vecinos de la izquierda entendemos que solo ataca la boca y al narco que la vaguita nadie lo toca. La droga es un flagelo que hay que atacar con políticas y una mirada más integral. Integral es la harina que usa para comer galletitas de algas marinas mientras nosotros le entramos a la boca con la policía. Sos un irresponsable que no ve los problemas reales. Si es por la izquierda, todas las drogas serían legales. Los vecinos que vivimos en otras casas, muchos no entendemos bien qué pasa. Estamos hartos de discusiones. El barrio precisa solo. Estamos escuchando a Nos Obligan a Salir, Murga, en su repertorio de este año. Esto es una de sus actuaciones en el Teatro de Verano. Es donde está Jimena Vázquez. Es cierto. Y Petru Valensky. Entre otros. La vimos en el tablado allá. Y la dirección es de Antoñaza, ¿no? La dirección me mataste, o sea. Me parece que Santoñez. Puede confirmar a quien a ver, tenemos en el ahí viene uno de que los sabe. Periodistas especializados desde muy joven, además de sus labores gremiales, en fin, de otras áreas del periodismo. Como se dice ahora, Ángel es uno de los referentes del periodismo carnaval. No sé si da cursos del periodismo de carnaval o lo tiene todavía en agenda, esa parte también. Fabián Cardoso está en línea. ¿Qué tal? Buen día, Wanda. ¿Está despierto ya? Estamos bien, porque aparte de ayer se pudo descansar un poquito más, porque fue día colchón, terminamos un ratito antes. Pasa garganta. Así que no hay... Te escuché, sí, los escuché, Fabián, anoche un rato, tarde, cuando estaban entrevistando, porque Fabián están en la 890 y 102.9, ¿no, Fabián? Con exacto, Siempre Carnaval. Sí. Estaban con un integrante de Mi Vieja Mula. Exacto, sí, con el principal letrista y director, digamos, artístico de la Murga, que es de alguna manera la revelación de este año. Ya lo fue el año pasado la revelación, pero este año es la consolidación de una propuesta distinta y se consolida básicamente porque se ganó un lugar, ¿no? Claro. En la liguilla, en la definición, y es también una muestra, si se quiere, de que el carnaval está abriendo la puerta incluso a nivel de concurso, más allá de que ya había abierto a nivel del público, ahora a nivel de concurso está abriendo las puertas a propuestas renovadoras, transgresoras, distintas. Ajá. Como la que propone Mi Vieja Mula. Bueno, después quiero preguntarte algunas cosas en particular de lo que escuché de esa entrevista ayer sobre Mi Vieja Mula, pero la intención de este contacto precisamente era tener un panorama, tener tu opinión o qué se dice en cuanto a los que pasan a la liguilla, que implica que hay conjuntos de cada categoría que quedan afuera, es decir, que no siguen concursando, ¿no? Que ojalá sigan trabajando lo que queda de carnaval, pero bueno, ¿qué ha dejado este pase a la liguilla que se hace digamos que como matemáticamente, ¿no? De acuerdo ya al puntaje que han dado en las dos pasadas, los que tienen más puntajes de cada categoría, Fabián. Exacto, sí. Es una lista de conjuntos que se hace en base al puntaje que da el jurado en cada uno de los rubros. Además, este año es un año particularmente donde los rubros tienen una importancia destacada. Ajá. Porque así lo marca el reglamento, digamos. Hubo un cambio reglamentario que provoca que existan jurados que miran cada uno de los rubros y exista un jurado que mira la visión global. La visión global consiste en la mirada más, si se quiere, subjetiva del espectáculo, o sea, la foto final del espectáculo que saca el jurado para posicionar al conjunto, es el que mira absolutamente todos los detalles, ¿no? Uh-huh. Y ese es justamente como la opinión de, bueno, a mí me gustó más este o me gustó más el otro. Eso, hasta el año pasado, lo hacían todos los jurados que tenían el puntaje por rubro y además calificaban la visión global. Este año el cambio reglamentario hace que los jurados califiquen su rubro, por ejemplo, el rubro número uno, que es voces, arreglos y musicalidad, solamente la parte musical, digamos, del canto y la música. Otros califican el texto y la interpretación, otros califican la puesta en escena y el movimiento escénico, otros el vestuario y el maquillaje, y hay un jurado especializado en la visión global. Eso es un cambio reglamentario que tiene un impacto, ¿no? En cómo se mira el espectáculo, porque los que estamos analizando todos los días esto, sentimos que este año el jurado es un poquito más técnico en ese sentido. Ajá. Y que el resultado puede tener una influencia más técnica justamente por el peso que van a tener los rubros, ¿no? Claro, eso va a implicar que, por ejemplo, ahí va a pesar mucho, yo que sé, que tiene más plata en temas de vestuario y todo eso, ¿hace una diferencia importante ya, por ejemplo? Y lamentablemente podés tener razón. La idea es que no suceda eso, claro, y que se siga privilegiando lo que entendemos que se tendría que privilegiar, que es el contenido, el que se dice y el cómo se dice, el texto, ¿no? La propuesta del espectáculo. Pero ha pasado, no es novedad, que muchas veces un espectáculo que de repente el vestuario puede influir, sí, puede, y bastante, pero por ejemplo un espectáculo, en el caso de una murga, de repente canta mejor, ¿no? O más fuerte o mejor, sí, que otra, que de repente dice más cosas o las dice mejor, y de repente, porque el canto incluye más, la murga que termina ganando es la que canta más fuerte o la que canta mejor y no la que tiene un mejor contenido. Bueno, esto tiene que ver con esa sumatoria de rubros y un espectáculo diseccionado en rubros y no tanto apuntando a la visión global, ¿no? Bueno, Fabián, y entonces en cuanto a lo que dejó la pasada la liguilla, ¿qué cosas habría que destacar? Bueno, sobre todo hay por ahí coincidencia en varias categorías y algunas diferencias en algunas, sobre todo en la categoría murgas. Ajá. Donde sentimos que faltan algunos espectáculos que deberían estar en la instancia de definición. Ahí aparece, por ejemplo, la mirada sobre la murga La Cayetana, una de las murgas de la ciudad de San Carlos, del departamento de Maldonado, una ciudad muy murguera, que tiene dos expresiones murgueras en el concurso oficial, pero que en realidad tiene una tremenda movida murguera, ¿no? Ajá. La Cayetana tenía, para varios de nosotros, una opinión de que debería estar en la instancia de definición, y no lo está. Y esto es, sin duda, una sorpresa. También muchos de nosotros pensábamos que la murga Un Título Viejo tenía nivel para participar de la instancia de definición. Bueno, el jurado, mediante el trabajo de los rubros, determinó que no. Ahí no, como que nos faltan esas murgas. Y entonces, para que estuvieran ellas, ¿cuáles te parece que tendrían que haber no estado incluidas en la liguilla? Claro, el tema es justamente que para que entren dos hay que sacar dos. Bueno, esto también tiene que ver con la mirada de cada uno, ¿no? Pero de repente, algunas de las murgas que están por ahí, llamémosle, que aparecen, entiendo que van a aparecer en los lugares de más debajo de la tabla, ¿no? Puede ser Diablos Verdes, puede ser Queso Magro, puede ser hasta la murga La Nueva Milonga, que eso también tiene que ver mucho con los gustos de cada uno. Tal vez no estaban en mi liguilla y sí estaban estas murgas que te menciono, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso en materia de murgas. ¿Y en las otras categorías? En las otras hay más coincidencia. Hay solo alguna mirada sobre, por ejemplo, la categoría de parodistas, donde el espectáculo de Aristófanes, que había tenido una primera rueda tal vez un poco más baja, eso también tiene que ver con la subjetividad que cada uno tiene, ¿no? Porque estamos hablando de espectáculos que se realizan en vivo y que necesitan un rodaje importante para poder rendir bien, tomando en cuenta que es un concurso, ¿no? Y a veces pasa que un conjunto no llega a la primera rueda como debería ir preparado. Esto tiene que ver con la falta de tablados, por ejemplo. Claro, claro. Y a veces hace que no rinda como se debe, ¿no? Y eso le pasó, por ejemplo, a Aristófanes, que luego tuvo una amplia mejora en la segunda rueda. Aristófanes plantea un espectáculo muy interesante, siempre son espectáculos muy interesantes el de Aristófanes porque cuentan otras historias, y en el caso de este año plantean un espectáculo que se llama Invisible y que en una de sus parodias cuentan la historia de un hombre en situación de calle. Ajá. Y de cómo es vivir en la calle, ¿no? Esas historias que ellos consideran que son invisibles. Y bueno, y es una de las mejores parodias que se presentan este año, porque además está muy bien hecho el planteo de esa historia. Bueno, a nosotros nos hubiera gustado volver a verla. Cuando digo a nosotros, es a más de uno de los que estamos en la vuelta del carnaval, porque hemos coincidido. Pero lamentablemente no va a pasar porque quedaron fuera de la definición. Claro, claro. Y en las otras, se hablaba de Jumbo Kenia también como polémica, su quedada afuera, no sé. Sí, en realidad este año Jumbo Kenia no está al nivel de la instancia de definición. Es una cosa rara porque históricamente Jumbo Kenia es una comparsa que siempre está en la definición, una de las más ganadoras de la historia. Pero bueno, ha cambiado, ha bajado mucho su nivel de concurso. Seguramente esto va a ser un golpe nada menor, ¿no?, para la historia de la comparsa, que le va a hacer que tengan que rediscutir por dónde viene el camino artístico, ¿no? Claro, claro. Bueno, no sé si cabe algo de las otras categorías comentar. A veces generan menos polémicas, humoristas, ciranos, que no es el ciranos de los años anteriores, ¿no? Claro, hay un cambio ahí en ciranos. Yo creo que en esas categorías puede haber alguna mirada divergente sobre quién va a ganar, pero no tanto sobre la participación en la liguilla, no hay tanto en eso, tampoco en la categoría revistas. Por lo tanto, yo te diría que la mayor polémica, si querés ponerle esa palabra, estaba en la categoría murgas, por esas murgas que entendemos que faltan y que habrá que mirar con lupa cuando se den los puntajes a ver qué pasó, ¿no? Por dónde fue. Claro. No, estaba mirando lo de los humoristas también, que dio que hablar todo ese lío con el integrante de los Rolling no anotado, y bueno, las versiones que circularon de que los otros conjuntos no habían firmado primero como correspondía para que pudiera actuar sin problemas, y cómo los Chovis metieron el tema en su segunda pasada, Fabián, con mucho humor, ¿no? Hicieron como una parodia de, o una humorada de lo que hubiera sido esa reunión de los humoristas. Claro, claro, se hizo con mucho humor, y bueno, eso tiene que ver porque los Chovis además este año plantean un espectáculo muy metacarnavalero, que hablan muy de adentro de lo que pasa con el carnaval y de todo lo que implica el carnaval. Ellos plantean un espectáculo que se llama, que habla de los retazos de espectáculos que otros conjuntos dejaron, ¿no? Sí. Entonces en un momento hablan de que van a parodiar la escena de la discusión o de la diferencia que se dio por de la reunión de entre los humoristas. Exacto, por el tema de Mauricio Suárez, Virgilio, que no fue inscripto y que por lo tanto, digamos, actuó en la primera rueda, merced que podía haber una sanción, ¿no? Una sanción que iba a ser muy grande, sí, de 85 puntos, si el resto de sus compañeros no habilitaban, claro, sus compañeros de categoría, ¿no? No le habilitaban al director de los Rolling su participación. Y sí, se hizo con mucho humor eso. Para mí los Chovis es el conjunto favorito de la categoría justamente por su creatividad, ¿no? Bueno, y por su manejo del humor. Más allá de que hay otro conjunto que está muy bien a nivel de humor, los Chovis me parece un espectáculo súper creativo y que además genera mucha simpatía en la gente, ¿no? O sea, ya contar con Pachela ya corres con una ventaja, ¿no? No, claro, es una de las grandes figuras del carnaval. Y que genera además mucha empatía en la gente. Él sale al escenario, como salió en la segunda rueda, además con un ventilador, en una de las noches más calurosas. Ayer, con un ventilador. Y buscando enchufe, dice, porque acá en el Teatro de Verano tenés las luces, tenés el sonido, pero para encontrar un enchufe en el escenario, dice, entre otras cosas, ¿no? En una de las noches más calurosas, el tipo se convirtió en el más envidiado, porque lo que estábamos en la platea no teníamos ventilador, y había un calor bárbaro. Y él tenía su propio ventilador. No, sí, hay que verlo porque nos podíamos poner a contar y a comentar lo de los Chovis, pero hay que tratar de verlo como la mayoría de los conjuntos que, repetimos, los que quedaron fuera de la liguilla, ojalá que sigan teniendo trabajo, que para eso se preparan tanto tiempo. Pero en estos minutos finales, que está Ángeles también, quería preguntarte sobre Mi Vieja Mula, por las cosas que escuché, que contaba ayer Fabián Sebastián, es, ¿no? Sebastián Mederos. Ahí está. Porque es una murga que tiene varias componentes mujeres, ¿no? Sí, es una murga bastante renovadora en muchos aspectos. Tiene muchísimas mujeres, 8 mujeres tiene. Y bueno. Las cosas que les han pasado además en los tablados por esto de tener mujeres, tantas mujeres. Y sobre todo porque ellos tienen un planteo bastante, voy a decir la palabra provocador, y eso quiero que se entienda bien, que no es simplemente provocador por el sentido de pelear, claro, ¿no? Es provocador porque su espectáculo provoca en muchas reacciones también una rediscutir y mirar con otro lado, desde otro lado, algunas cuestiones históricas vinculadas al carnaval. Ya lo han hecho algunas murgas jóvenes, esto de, claro, de mirar hacia adentro, ¿no? Claro. Ellos plantean un espectáculo que habla de los viejos vinagres. Y justamente cuando arranca el espectáculo, en realidad los viejos vinagres son los propios murguistas, y especialmente uno que es un viejo murguista. ¿No? Que entonces ve el carnaval con los lentes de un viejo murguista, ¿no? Sí. Y en un momento la murga hace un comentario que en realidad es la única que lo hace de esa manera tan directa. No recuerdo exactamente la frase, pero hace una referencia vinculada al tema de las denuncias por varones carnaval, vinculado al abuso, ¿no? Claro. Al abuso sexual y bueno, y algunos temas que estuvieron presentes que son de público conocimiento, ¿no? Vinculados a varones carnaval. Y eso es una referencia, yo diría, bastante valiente que hace la murga respecto a lo que pasa en el carnaval. A algunos no les gusta, incluso no les gusta murgas que han tenido en algún caso denuncias, ¿no? Vinculado a estos casos. Y bueno, y eso ha provocado, sí, alguna reacción bastante inentendible, pero bueno, propia de que a veces pasa en el carnaval. Ellos contaban de algún conjunto con el que se cruzaron, que les tiraron algunas cosas cuando ellos iban bajando del tablado, los componentes de otro conjunto les tiraron cosas. Sí, y reacciones también de los empresarios de los tablados, ¿no? Y algo que pasó con un sonidista, por ejemplo. Eso, cuestionándole de que cómo tenía tantas mujeres, ¿no? Claro. Que por eso sonaba mal. Claro, le fueron a pedir, le cuento a la audiencia también lo que al sonidista del tablado que ajustara los micrófonos, y el sonidista se negó. Sí, porque tenés tantas mujeres, claro, entonces no vas a sonar tan bien. Bueno, sí, ayer lo contaba Sebastián, a nosotros nos sorprendía, estamos tan metidos en el carnaval que a veces te sorprende un poco menos, pero bueno, todavía no podés dejar de sorprenderte de algunas cabezas. Hace algunos años la Mojigata hacía un planteo parecido sobre eso y hablaba de las mudanzas en la cabeza, así lo decía en la bajada la Mojigata, y hablaba de la necesidad de que el carnaval también tenía que mudar su cabeza, ¿no? Tenía que modificar las viejas conductas, los viejos códigos de las murgas de antes. Bueno, hay algunos que todavía no mudaron la cabeza y se nota bastante, ¿no? Claro, porque esto fuera una cosa, puede ser motivo de opinión, como todo, incluso entre quienes saben de música y de coros y quién no, si te gusta la incorporación de voces femeninas en la murga, de hecho hay conjuntos que resuelven no tenerlas, eso puede ser motivo de opinión, pero de ahí a que te encuentres con un sonidista de un tablado que no quiera hacer su trabajo porque tenés muchas mujeres o empresarios que también incluso por la letra les dijeron que no los llevaban más y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, porque tocaban ese tema y sentían que había una alusión directa a otros conjuntos. A nivel del público de carnaval también pasa eso, ¿eh? Mirá que hay una barra de público de carnaval, incluso que va al teatro de verano, de repente más tradicional, que no le gusta y que no está de acuerdo con el pasaje de la liguilla. Y sabemos otros que consideramos que esto es definitivamente aire fresco para el carnaval, y no solamente porque es nuevo o distinto, sino porque es muy bueno lo que hace Muy Vieja Mula. Es un gran planteo. Pero bueno, yo saludo que haya propuestas de este tipo y veremos después cómo le va a nivel de concurso. Ellos tienen una mirada también que obviamente les interesa participar en la liguilla, pero su concurso no es su prioridad. Su prioridad es decir, ¿no? Bueno. Estar. Y bueno, en ese sentido se han ganado un lugar. Bueno, tenemos que ir redondeando. ¿Cuándo arranca la liguilla hoy? Esta noche, ojalá el tiempo acompañe, pero porque hay ahí alguna amenaza. Sí. Este ha sido un carnaval rarísimo en ese sentido, porque no hemos tenido suspensiones. Sí. Pero si no hay lluvias, todo indica que a partir de las 9 de la noche hoy actúa la nueva milonga, luego Queso Magro y cierra Parodistas Caballeros. Empiezan a ser de tres de 13. Las actuaciones. Ocho etapas de tres. Bien. Ocho etapas de tres conjuntos que empiezan a las 9 de la noche. Bueno, Fabián, muchas gracias por este rato. Que siga bien el trabajo en lo que queda del carnaval. Un abrazo y seguimos en contacto. Dale, un abrazo. Y dormí, descansá la garganta. También. Sí, porque además los cambios de temperatura juegan bastante en esto, ¿no? Porque uno está hablando todo el día y hay un día hay 35 grados y otro día 20. Exacto. Pero bueno, exactamente. Y no hablamos de los episodios pugilísticos porque no nos daba el tiempo y bueno, son parte del color del carnaval, pero bueno, Daekpu sacó ahí alguna... no sé si hay alguna medida o algún cambio que quieras marcar o quedó por eso, ¿no? No. Por ahora no hay ninguna sanción. Y sí, el episodio es lamentable y también tiene que ver con eso del pasado y el presente, ¿no? Esas cosas pasaban hace muchos años. Se supone que debería haber algún tipo de sanción o de mirada ejemplarizante sobre un episodio lamentable que además colocó el carnaval en la apertura de todos los informativos y en la portada de los diarios, no por un tema artístico, sino por un tema de violencia, ¿no? Bueno, esto es realmente lamentable. Sí, la gente sabe que hablamos de esto que hubo con integrantes de Cíngaros y con algunos plateístas ahí por opiniones. Fabián, gracias, un abrazo, saludos al equipo por ahí. Nos quedamos escuchando un poquito de Mi Vieja Mula en su pasada en la segunda rueda por el teatro. Abrazo. Abrazo, chau, chau. Chau. Tras un año en cuarentena y cuatro suspensiones por lluvia, vuelve lo que tanto hacía falta. ¡Sí!